Sin saber por qué lloraba, muy triste abrazado a mi almohada. Y tú no estabas, y tú no estabas. Y descubrí que mi dolor era porque extrañaba tu risa y tu perfume en mi cama. Y tú no estabas, y tú no estabas. Soñé con el sol de tu mirada, con tu pelo y tus caricias en mi espalda. Y tú no estabas, y tú no estabas. Aquí.